Hablar con Luciana Consi, quien es la coordinadora de Cultura y Deporte. Lu, te saludo, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Fede? Buen día a toda la audiencia. Me han hecho madrugar, pero los perdono, porque es para algo bueno. Totalmente, totalmente. Bueno, lo charlamos un poquito recién fuera del aire, Lu, y lo decía al aire también, ¿no? Jornadas de laburo con tanta temperatura, con tanto calor, realmente es un sufrimiento, es todo un mérito llegar hasta el final de la jornada. Pero cuando llega la nochecita es el mejor momento. Y mañana, de noche, Estación General Paz se viste de carnaval. Así es, Fede. La verdad que está insufrible el calor que hace, pero bueno, por suerte la nochecita se pone muy lindo, como vos decís, refresca, se nota por ahí que baja un poquito la temperatura, entonces está muy buena la propuesta para que vayan con ese fresquito, que la temperatura bajó, a probar algo rico, a compartir en familia, con amigos, a tomar algo rico, a comer algo rico, va a haber stands gastronómicos de la localidad, vamos a tener música en vivo, así que está ideal para que vayan a compartir y a disfrutar. Recordemos que esta actividad es libre y gratuita y es un baile familiar, o sea, tanto claro, para todas las edades, convocamos a todas las edades. Qué lindo eso, Lu, porque digo, es ya parte de la esencia de cada una de las propuestas del área de cultura y del municipio todo, ¿no? El hecho de priorizar la familia y hacer el esfuerzo también en una coyuntura económica muy, muy jodida, muy difícil, que, por ejemplo, en este caso sea una actividad con entrada libre y gratuita, me imagino, por parte de ustedes, por parte del municipio. Organizarlo de esa forma y ha conllevado un esfuerzo. Sí, sí, realmente, conllevó un esfuerzo, se debatió mucho el tema carnavales, si se hacían o no, pero bueno, la idea y la propuesta del gobierno actual es continuar con la gestión, darle continuidad a este tipo de eventos, que no se pierda, porque hacen el acto cultural de nuestra localidad, así que con mucho esfuerzo, sacrificio, vamos a hacer los carnavales, y con felicidad también de poder acercar al pueblo, a los vecinos, esta propuesta y extenderla, la invitación a toda la región para que nos acompañen. Como bien vos decías, la entrada es libre y gratuita, los precios de los stands gastronómicos y la bebida va a ser también con una mirada accesible, también en eso se ha trabajado. Y por ello, para estimular el consumo interno dentro del festejo y que también las personas que van a tener los stands son vecinos de ahí, se prohíbe el ingreso con conservadora. Eso es muy importante para que lo tengan en cuenta, para que no la armen, para que no la lleven, porque no van a poder ingresar con conservadora. Sí, con la reposera, con una silla para sentarse, si quieren llevar también la mesita. Vamos a disponer, pero de poca cantidad, entonces bueno, estimulamos a que la gente lleve su mesa, sobre todo si yo llegué hace un poquito más retirado de las 10, es probable que no encuentre silla. Pero bueno, la idea también es bailar, así que tenemos propuestas musicales. Va a estar cerrando la Player, que es también una banda de cumbia y cuarteto, igual que la Areto, que va a abrir esta noche bailable. Anito también para que los niños, los jóvenes lo puedan disfrutar, el papá, para que no se escape de este baile de carnaval. Viste que por ahí uy, se está haciendo muy tarde, me voy. No, vamos a ir compartiendo la buena música con todos a tiempo para que puedan disfrutar. Y después nos va a estar acompañando durante toda la noche DJ Tefo Martínez y Jorge Yolito con la animación. Así que bueno, vamos a estar a pura fiesta, a bailongo. Va a salir lindo, va a salir lindo. Y ¿sabes qué, Lu? Me quedo también con algo que vos hablabas de la familia, de la participación. Desde Estación X, desde la radio, se va a llevar a cabo una transmisión en vivo para compartir también y para todas aquellas personas de otras localidades que no se hayan podido llegar, bueno, que conozcan y disfruten el carnaval. Y en ese grupo de tareas, de trabajo, son todos vecinos de General Paz, empezaron a salir anécdotas históricas de aquellos carnavales, ¿viste? Y noté muchísima emoción por parte de estos vecinos. Digo, me imagino que este evento también es disparador de eso en cada una de las familias, ¿no? Tal cual. Por supuesto, un agradecimiento a Alexis, que va a estar a esta noche. Ya lo dieron todo en el Festival Raíces y ahora nos van a acompañar en los carnavales, acercando, como decís vos, los carnavales, que son festividades en las localidades súper importantes. Uh-huh. Que hay que trabajar. Yo sé que conlleva en esta época, en esta situación actual del país, está súper movilizada, tanto por lo económico como por lo social, pero hacer estos festejos que nos vuelve a encontrar en la alegría, en la unión, en el compartir con el otro, en el que todos somos de lo mismo, nos gusta lo mismo y disfrutamos de lo mismo, es importante. Uh-huh. También porque nos conecta con lo que decís vos, ¿no? Con recuerdos del pasado, con cosas que asociamos a algo bueno, algo positivo, y eso genera una vibra distinta en las personas. Ah, me ponía medio espiritual también. Pero digo, es real lo que vos decís. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a perder el carnaval? Tal cual. Está buenísimo hacerlo. Que se sume la gente, que se sume a bailar, a divertirse y a disfrutar. Por supuesto que va a haber cosas que van a ser distintas a otros carnavales, y eso también está bueno, que se renueve, traer nuevas propuestas, pero no deja de ser carnaval. Nos va a estar acompañando la comparsa Serrani de Córdoba para ponerle ritmo, color y mucho sonido vibrante para que leemos ahí en la pista, y también la Academia Amanecer con una apertura del carnaval. Así que está todo dispuesto para disfrutar, para pasarla espectacular en familia y con amigos. Ya está todo dado, el clima va a recontra acompañar, así que seguramente va a ser un éxito para disfrutar con toda la comunidad de Estación General Paz y de las localidades vecinas. Lu, felicitaciones y bueno, y a meterle con todo mañana. Bueno, muchísimas gracias y nos cruzamos en la pista de baile, por ahí con Estación X. Ahí, con algún vasito en mano nos cruzamos. Ni hablar. Un abrazo. Gracias. Luciana Consi charlando con nosotros, quien es la coordinadora de Cultura y Deportes de Estación General Paz.